Buenas noches, bienvenidos al programa número 20 de Radio GD Profano. Os habla Juan Represa. Hoy no estoy en mi habitual atalaya ajedrecística en Galicia, sino que nos encontramos aquí en el sur de España, en lo que es la cuna del ajedrez durante estos días en nuestra pequeña península. Estamos en Salobreña y además hoy cuento conmigo con una persona muy especial, que es el maestro internacional Daniel Rivera. Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Pues aquí estamos hoy. Hoy es sábado, hoy es día 7 de julio del 2012, empiezan los Sanfermines también, pero nosotros más que los Sanfermines nos lleva aquí por nuestros campeonatos de España, ¿no? Recién han terminado el sub-12, que han sido muy, muy intensos, pero vamos a dar un repaso durante el día de hoy a lo que han sido los últimos campeonatos de España, el de selecciones autonómicas, el sub-10, el sub-12, hablaremos también del campeonato juvenil de España de Paraciegos, que se ha disputado también durante estos días, y hablaremos, como no, del gran torneo de Benasque, donde tenemos desplazado ahí a David Fernández, que por eso no puede estar con nosotros, está duramente luchando y ha conseguido unas tablas. Sí. Y enviando unas fotos para que tengamos envidia. Sí, sí, sí. Bueno, pues empezamos con lo más antiguo. Lo más antiguo fueron las selecciones autonómicas, ¿no? Selecciones autonómicas se disputaron en Ávila, y ahí estuviste tú, Daniel, con todos nuestros equipos, el infantil y el cadete, ¿no? Cadete y también Manuel Pérez Candelario, ¿no? Ah, efectivamente, estabais los dos por la Federación Gallega. Sí. ¿Cómo hacíais? ¿Os dividíais? ¿Estabais todos juntos? No, estamos todos juntos, ¿no? Nos complementamos perfectamente y en las preparaciones estaban todo el grupo y los que no jugaban, aprendían, y queríamos eso, ¿no? Que el grupo fuera una piña, que fue lo que fue al final, ¿no? El torneo se disputa todos los años por esta época. Está auspiciado por la Consejo Superior de Deportes. Exactamente, ya no es la Federación Española de Ajedrez. Es del Consejo Superior de Deportes. Y aparte con otros deportes. En este caso, en Ávila, tocó también, juntamente con el ajedrez, el bádminton. El bádminton, con lo cual teníamos ajedrez, bádminton, jugándose todo allí, y se jugaban, en este caso jugaban en Ávila, se jugaban en total 6 rondas, ¿no? 6 rondas, sí. Se empezó martes, miércoles, jueves y viernes. Y viernes fue, ¿no?, una maratón, digamos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ahí se jugaba una modalidad también que es, bueno, es la única que se juega así. Jugaban 2 chicos y 2 chicas siempre. Sí. Bueno, es mínimo 2 chicas, puede haber 4 chicas, de hecho, ¿no? O tiene que ser 2 y 2. Ahora, ahí me agarras fuera de juego, ¿no? Porque yo creo que debe ser 2 y 2 para que no sea discriminatorio, ¿no? Porque sí, aparecen 4 Judith Polgar que... ¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, tenemos ahí el infantil, que era el sub-14. Galicia llevaba ahí a Julio Suárez, Alberto Portela, Alberto, y Adrián. Sí. Y de chicas llevaba a Mireia, a Sofía y a Andrea. ¿No? Partíamos quintos del ranking. Quintos porque sí, Andalucía lo habían puesto uno menos, pero sí, estaba bien. Bueno, ¿y cómo fue el torneo? ¿Cómo nos fue a nosotros? Bueno, llegamos a Ávila, ya te digo, con una ola de calor, aparte que allí hace calor, había calor extra, con 43 ¿no? grados, fue tremendo, una ciudad realmente patrimonio de la humanidad, hermosa, jugamos en un sitio increíble donde enfrente ya estaban la muralla. Sí. ¿Mm? En las fotos preciosas ahí en la web de la FEDA. Sí, todas sí, allí, sí. Impresionante, sí, el sitio, ¿no? El sitio es impresionante. La pena que hiciera tanto calor, ¿no? De tarde no podías caminar, ¿no? Porque había, el se jugaba no en el mismo local, había el hotel, ¿no? Y el sitio donde se jugaba estaba a pocos metros, pero aún había que ir andando. Sí, 10 minutos andando, ¿no? Estábamos ahí. Lo que pasa es que nosotros queríamos caminar, caminábamos, hacíamos el trayecto de vuelta caminando después de la partida para relajarse. Estar en grupo, ¿no? Sí, hacer un poco hacer de relax un poco, también. De relax, pero... Pero se derretía. Exactamente. Y bueno, el día libre sí que lo aprovechamos todos, pero para salir a eso de las 6:30 de la tarde y que conozcan un poco aquello, ¿no? Aquello de Ávila, ¿no? Pero antes no podíamos salir, por ejemplo, ¿no? Porque ahora es impresionante. Impresionante, ¿no? El, de las seis rondas, se empezaban a disputar el martes por la mañana, dos, ¿no? Sí. Juegan dos el martes, uno el miércoles, dos el jueves, y el cierre final era el viernes por la mañana, a las nueve, ¿no?, de la mañana, que esa tiene una anécdota, ¿no? Porque iba a ser a las... creo que estaba estipulado para las 10 de la mañana. Ajá. Y lo que pasa es que venían todos el del Consejo Superior de Deportes, el alcalde de allí, bueno, estaban todas las autoridades y pidieron para hacer la entrega de premios como muy tarde, a la 1:30, a más tardar, y entonces se tuvo que adelantar la ronda a las 9 de la mañana. Uy. Sí, pero la cuestión que una partida épica en el match Galicia contra Madrid en cadetes. Ajá. Donde Luis Segura, en el primer tablero que hizo un torneo extraordinario, tuvo que defender un final inferior, pero de tablas, ¿no? Pero claro, el otro que le llevaba 200 puntos no quería dar tablas. Le daba mil vueltas, e inclusive vino un gran maestro, que es el entrenador de ellos, ¿no? Renier, y me pregunta a mí en un momento del final, a ustedes que se están jugando, me dice, ¿no? Y nosotros con tablas, la plata o el bronce, por ejemplo, ¿no? Sí. Le digo, ¿no? Y ustedes... Ah, no, nosotros no, nosotros a ganar acá. Entonces, ¿para qué me pregunta? No, dijo, yo pensé, ¿no? ¿Para qué viene este ahora a preguntarme? Bueno, a la 1:00 p.m, bueno, ya antes, 12:30 más o menos, me llaman la delegada de la Junta, que fue con nosotros, Ana. Bueno, a ver, ¿a qué hora piensas que termina? Y bueno, 1:30 pueden terminar, pero depende. El ajedrez puede ser la 1:00, 1:30. Bueno, 1:15 está el autobús allí esperando, porque acá hay mucho apuro, mucha prisa, que viene el alcalde. Entonces, bueno, vale, ¿qué le voy a decir? Sí, sí. Pero recibo como dos o tres llamadas más y a ver qué pasaba. Y yo decía, mire, lo que pasa es que los políticos que no han venido por aquí, el alcalde, el Consejo Superior de Deportes... yo un poco ya enfadado, ¿no? Tendrían que pasarse por aquí para ver lo que está pasando en esta partida épica, cómo el ajedrez es un deporte también, y cómo están aguantando, y Luis Segura, con menos de un minuto en cada jugada, que lo están apretando y defendiéndose de maravilla, ¿eh? Cómo están luchando sin poder levantarse para ir al baño, ¿no? Es decir, sí. Y había ido como un emisario que lo estaban llamando, bombardeando a llamadas a él, a ver qué pasaba, ¿eh? No, ¿no? Se podía... ¿No? Y se quedó, claro, veíamos que las caras de la gente que estaba viendo eso, era impresionante, ¿no? Además era... que la entrega de premios no era... Se jugaba en varios sitios, porque sí, el ajedrez jugaba en un salón de exposiciones. Un salón de exposiciones muy bonito, muy bonito, sí. Bonito, que estaba al lado de la muralla, sin embargo el bádminton... jugaban un pabellón, ¿no? Y la entrega era en otro pabellón. Sí, y aparte, durante el torneo hubo un debate entre Canizares y Zapatero. Y bueno, estaba lleno eso de policías. ¿Sí? ¿No? O sea, sí, sí. Nos miraban ahí. Bueno, como nosotros teníamos acreditación, vale, pasábamos, ¿no? Pero sí que había mucha gente, ¿no? Y lo que te contaba, ¿no? Que varias llamadas y a ver qué pasaba. Cuando una partida épica que terminó a las 2:15 de la tarde. Pues empezó a las 9 de la mañana y al final tablas muertas, aguantó. Galicia entró, ganó una medalla del equipo, un trofeo impresionante. Sí. ¿No? Partida del ranking 9 en cadetes. Y bueno, fue una felicidad tremenda y una gran satisfacción de todo el grupo. Sí, se llegaba, ¿no? por ver un poco la clasificación, que la podéis ver en la web de la FEDA o en Chess Result, pues llegaba a la quinta ronda, Cataluña líder con 4 ganados, Canarias llevaba 3 ganados, Castilla-La Mancha 3 ganados, Comunidad Valenciana 2 ganados y 3 empatados, y Galicia 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido, ¿no? Con eso... Galicia tenía la última ronda, había los siguientes emparejamientos. Se jugaba, por un lado, en la mesa 1, Cataluña contra Castilla-La Mancha, acabarían empatando a 2. En la segunda mesa jugaba Canarias contra la Comunidad Valenciana, en la que Valencia ganaba 3-1 con Francisco Montoliu, Irene Nicolás, Ballester y Virginia Cor. Y en la mesa 3 jugaba Galicia, mesa 1 Luis Segura, que era la partida esta épica contra Jesús Martín Duque. Sí. Hasta ese momento iban 2-1. Entonces, ganando Galicia. Ganando Galicia, no podía perder. Entonces, el claro. Empate, había que ganar la partida para conseguir meterse. Y al final Luis consiguió ganar después de que tanto Lucas... Tablas. También Lucas había ganado, Inés había ganado, Bárbara perdía contra Darlín Rocío Villar y Galicia ganaba 2.5-1.5. Eso hacía que la clasificación final quedara súper, súper apretada, de hecho, quedó muy, muy cerca, con 4 ganadas Cataluña y un empate, son 9 puntos, Comunidad Valenciana 9 puntos y Galicia quedaba con 8 puntos. Y por medio punto de desempate en el número de partidas ganadas, pues se llevaba el bronce que casi, casi sabe ahora, ¿no? Sí, o sea... sí. No, aparte, el rival de Madrid era un useco, creo, era una chica polaca. Bueno, eran tres durísimos. Te dije antes que la diferencia de 200 puntos de los... No, ahora me fijo, más de 300 puntos le saca a Luis. Lo que pasa es que nosotros... Le decimos a nuestros chicos, 300, chicas, que ellos no tienen que pensar en el Elo, ¿no? Porque tienen mucho más potencial y pueden jugar y ganarle a cualquiera, ¿no? Sí. Es decir, y ahí está demostrado, ¿no? Ahí está el resultado. El resultado muy brillante. Galicia, que salía con el ranking novena, un puesto así. Sí, noveno. Y termina en el tercer puesto, con lo cual, muy buen resultado de los cadetes. Y luego pasamos al infantil. En el infantil... Se salía un poquitín mejor, el starting list era número 5, si no me equivoco, Galicia. Y bueno, ahí se fue luchando lo que se pudo. Se llegaba a la quinta ronda después de haber perdido contra Castilla. Se había ganado todo, salvo que se había perdido contra Castilla-La Mancha, ¿no? Algo sí, así. Un encuentro feo ahí que se perdió, pero que no demostró, digamos, que la paridad que hubo, ¿no? Ese encuentro se podía haber ganado, inclusive. Claro, ahí llegaba Cataluña con 5-5, Castilla-La Mancha iba segunda con 4 ganados, 1 perdido, y Galicia 4 ganados, 1 perdido. Nos tocaba Cataluña, que era el que nos faltaba de los de arriba, con lo cual los emparejamientos en la última mesa era Cataluña-Galicia, Castilla-La Mancha-Andalucía, Comunidad Valenciana-Canarias, y Extremadura y las Baleares, y los más importantes. Y bueno, ahí también hubo su anécdota, porque la primera fue Julio Suárez, que la semana que viene estará aquí en Salobreña como número 4 del ranking, le ganaba al número 2 del ranking de su 14, que es sí. Pérez Garriga, muy duro, ¿no? Aparte una gran partida, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente, fue la de los nervios, ¿no? La de Yatzel Bru, que es el número 2 de España, jugaba contra Alberto Portela. Sí, que lo superó desde la apertura hasta el final en todo momento, ¿no? Y llevaba ventaja clara. Sí, lo que te quería comentar anteriormente, que bueno, el equipo este está un poco desequilibrado, ¿no? Estábamos quinto de ranking, pero arriba con estos chicos que tienen un fuerte elo, pero abajo Mireia, que tiene 11 años, defendiendo el primer tablero. Las niñas no tienen tanta experiencia. Sí. Y ahí es donde se notaba ahí faltaba una niña en la tercera mesa, un poco diferencia. Más fuerte, ¿no? Con más experiencia. Sí. Falta experiencia ahí, ¿no? Porque calidad tienen todas, ¿no? Sí. Por ejemplo, Andrea lo hizo muy bien, Sofía también, pero Sofía es nueva, ¿no? Sí. En el campo teórico y eso. Pero le pone mucho, muy buena actitud, es decir, todos en general, ¿no? Pero claro, ahí sabíamos que la presión era que podíamos ganarle a Cataluña, inclusive estábamos confiados en ganarle a Cataluña, están mentalizados. Pero contando que teníamos que Julio y Alberto ganaran sus partidas, ¿no? Sí. Y dependiendo de lo que pudieran hacer las niñas, que bueno, había diferencia de los importantes, ¿no? Sí, Mireia jugaba con Cora Castellier, que le saca 300 puntos. Es la número 1, chicas de su 14 España. Sí, y Sofía, que no tiene elo, ¿no? Podía haber entrado Andrea y eso, pero... Bueno, ahí el que mejor esté tiene que jugar, o el que crees que está mejor, ¿no? porque cada match de estos es una final. Pues ahí realmente se fueron dando las cosas como previsto, perdía Sofía. Sí, se dio el match que queríamos prácticamente. Mireia no podía con Cora. Bueno, Mireia no pudo con Cora, pero luchó cuatro horas peleando y tuvo sus chances, ¿no? En un momento, ¿no? Y Alberto sí que pudo totalmente con Yatzer. Alberto completamente pasó lo increíble porque Manolo aparte se había ido a ver a los cadetes porque daba por seguro que ya era el 2-2 y la plata. ¿No? Y sí. Yo le doy la mala noticia. En el momento que Bru está haciendo las últimas jugadas a la desesperada y le quedando el último segundo, que bueno, después le contaban 30, pero su reloj marcaba 31, 32 las últimas jugadas. Ofrece tablas y Alberto ni se inmuta, piensa, como pensó toda la partida, que ni se levantó. Y juega, ¿no? Y hace una pequeña combinación que gana un segundo peón y obliga al cambio de todas las piezas y en tres jugadas tiene que abandonar, ¿no? Hace la combinación, piensa, tenía 5 minutos en el reloj. Alberto juega tranquilo, hace un caballo por F5 que obliga a un par de cambios. Y yo creo que el chico catalán iba a abandonar, pero a la desesperada en el último segundo hace un torre por D3. Y en ese momento que Alberto estuvo, dando muestras de sangre fría, de no estar nervioso en ningún momento. En ese momento que tenía que anotar la jugada, disfrutar de la posición, que iba a meter, era empujarla sin portero, ¿sabes? Toca su torre, en vez de hacer una jugada intermedia que era caballo por E7 jaque, ganando y después caballo, torre, que tiene que comer el caballo, y después torre por y obliga al abandono. Sí. Y aparte había hecho la combinación para eso. Sí. Se queda con pieza de menos y con todo hace tablas. Sí. Por la posición era de escándalo. Escándalo y con dos peones. Sí, yo vi la partida, bueno, que se pueden ver, yo creo que están todavía colgadas por ahí en la web de la FEDA y se pueden descargar. Se ve que está totalmente ganado, ¿no? Bueno, y anteriormente, el día anterior se le había ganado a Valencia también, que es una potencia. Pero cuando hablamos de potencia, lo que tenemos que decir es que en el aspecto de subvenciones, de apoyos institucionales, de fichas federativas, Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, nos llevan a Galicia una diferencia tremenda, ¿no? Sí. Por eso yo creo que este tipo de resultados, ¿no? Son muy, muy, muy valiosos, muy valiosos porque cuesta muchísimo lograrlos, ¿no? Sí. Antes había ganado 2,5 y medio a Valencia, ¿no? A Julio, a Miguel Vaz, Alberto, no, Julio había hecho tablas con Miguel Vaz. Y Julio estaba mejor y estaba ganando. Sí. Ahí también tenemos una anécdota porque el encuentro, Mireia había perdido, pero Sofía había ganado. No, Mireia ganó. No, perdón, Mireia ganó y Sofía perdió en esta vez, sí. Y Alberto ganó. Sí. Y Alberto ganó, íbamos 2-1. Y Julio estaba bastante mejor. Pero por el equipo, y esto es una muestra también para hablar, porque la piña del grupo fue impresionante, ¿no? Y gracias a eso también yo creo que vienen los éxitos. Que Julio, con lo que competitivo que es, ¿no? Da tablas por el equipo. Ajá. No fuerza a ganar el final. No, vamos, el final está técnicamente ganado, digamos. Pero ¿no? Bueno, había riesgo ahí. No había mucho riesgo, pero sí había la posibilidad de riesgo y que todo se vaya al traste, porque había que ganar ese match sí o sí. Prioritario era ganar el match, porque si no teníamos chance de ninguna. Y Julio da tablas por el equipo. Siendo ¿no? Una muestra que... A veces hay una discusión que surge en esto de los equipos, de los por equipos, tanto en la liga como en estos de selecciones, como en las Olimpiadas, es decir, debían ser válidos para él o no. Porque a veces hay jugadores que le gustaría seguir forzando por no perder sus 3 o 4 puntos de Elo, y sin embargo las tablas es lo bueno para el equipo, ¿no? Ay, hay tablas maravillosas, ¿no? Sí. Pero esta fue de equipo, esta fue... Total, ¿no? Porque podía haber ganado, no sé, 10 puntos más de Elo si seguía, ¿no? Sí. Pero él vio por el equipo y era la mentalidad que tenían todos mentalizados, ¿no? Bueno, pues al final, una pena, ese medio punto nos virló la segunda plaza. La segunda plaza en solitario, y aparte, y la merecida. Y la tercera, porque porque medio punto nos sacó Andalucía. Claro, yo lo dije como anécdota, dije, Julio, espero que ese medio punto, en broma, dos días antes, y justamente fue ese medio punto que quizás hubiéramos salido tercero, ¿no? Pero no, yo me quedo más con el detalle de Julio ahí, ¿no? Sí. Que miró ante todo por el equipo como cuando vamos y hablamos que el equipo es lo primero, ¿no? Y ¿no? que... El que no pueda jugar y eso, pero que es un premio que está preparando, que está aupando, que estamos todos juntos y arriba y mirando, ¿eh? Y que eso tiene que ser una piña como así fue. Pues venga, la clasificación final quedó con Cataluña también ganando el infantil con 6 de 6. Sí. Pudieron haber hecho tablas con Galicia, lo único. Castilla-La Mancha segundo con 4, igual que Andalucía, Galicia y Extremadura. Y el desempate en 9 partidas queda segundo Castilla-La Mancha, tercero Andalucía y cuarto ahí Galicia, que bueno, por muy poquito no entramos en el podio. Bueno, pues estos fueron los infantiles. Al mismo tiempo que se estaba jugando los de selecciones autonómicas, teníamos el sub-8, el sub-10, el sub-8 ya se había jugado el fin de semana anterior, ya lo comentamos en el programa número 19, y se estaba jugando, lo decíamos la semana pasada, el sub-10. En el sub-10 llegábamos a la última ronda, bueno, un poquitín loca, en el que teníamos a un gallego liderando completamente el torneo, que era Martín Pena Varela, y teníamos también una chica, que es Paula García, que lideraba también el campeonato de España, lo estuvo liderando hasta la séptima ronda, así. Martín, de hecho, bueno, fueron partidas duras y con un poquitín de suerte, pero consiguió ganar un final ahí de peones de menos, con caballo al fin. Pero bueno, el ímpetu le hizo llegar a ganar y llegaba a la octava ronda en la que jugaba contra Ismael, yo creo. No tengo aquí listado delante. Y le hacía un truquito en el que avanzaba un peón, tenía que comer de dama, le come de peón, le hace un doblete de caballo y dama. No, le ataca con el caballo al rey, tiene que defender, al mismo tiempo le come la dama que estaba, que estaba en defensa. Después vi ese partido, sí. Sí, que estaba en defensa, y Martín con eso se plantaba en la última ronda en solitario, jugándose el campeonato. Bueno, estaban empatados en la última ronda. No, estaban solo. No, estaban... Lleva 7 puntos en solitario. ¿En solitario? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Tenía no sé si medio varios. Estaban Diego Asensio... Estaba el que acabó ganando, que es Ángel Javier Torres Ventosa, el de Castilla-La Mancha, que era, ahora lo decimos, en cuanto funciona aquí nuestra tecnología, que aquí en Salobreña, os he de decir por todos, hay wifi, tranquilos todos los que vengáis, hay wifi, pero bueno, va con calma, hay que darle su tiempo, porque no es la velocidad máxima que podéis dar, hoy en momento os queda más rápido, y aumento es que va un poquitín más lento, ¿no? Entonces, efectivamente, había 3 jugadores con 6 puntos y medio, que era Diego Asensio, con el que jugaba Martín Pena, era Luis Rodríguez Izquierdo, de Castilla y León, y Ángel Javier Torres Ventosa, Andalucía, que tenía 6 y medio. Martín, bueno, pues jugó una partida bien, lo que pasa es que en un momento que cambia un peón, que se queda colgado completamente en E4, una cosa así, que luego la recuperan, a partir de ahí va cogiendo desventaja y acaba perdiendo, ¿no? Le abre el enroque del rey, si no me equivoco, y acaba entrando por ahí y pierde contra Diego Asensio. Martín quedaba con 7 puntos, con 7 y medio quedaba Diego Asensio, en la segunda mesa ganaba el jugador de Castilla y León, Luis Rodríguez Izquierdo, y por desempate Luis Rodríguez quedaba de primero, Diego Asensio quedaba de segundo, y para el tercer puesto Martín disputaba ahí el desempate contra Ismael, contra Luis Miguel Lechuga, y por un poquitín de Buschol, pues nuestro Martín fue tercero, ¿no? Gran éxito. Entonces, y aparte estuvo jugando siempre arriba, ¿no? Sí, sí, sí, muy bueno, fue... Bueno, recuerdo que esa ronda que fue el sábado, sí. El viernes. El viernes fue la del... El viernes es cuando volvíais de selecciones, fue cuando fue la octava partida en la que él hace el truco del peón y le gana. Recuerdo que por las mañanas yo le pasaba información a David por el WhatsApp de cómo iban los equipos que él estaba siguiendo. Sí. Y él me decía cómo iba Martín y yo informaba ahí cómo iban, ¿no? No teníamos internet nosotros allí, no funcionaba. La ajedrez sin internet es tremendo. Tremendo, durísimo. Tampoco teníamos tiempo, pero sí era sí para algunas preparaciones y para a ver si encontrás alguna referencia, es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno, Martín ganó las dos primeras, hizo tablas contra la que fue campeona de España hace un par de años, Sub-8, Joana, y luego le ganó dos seguidos, jugadores con elo. De hecho, Martín sale con un bloque de 5 elementos de elo de 1600, junto con otro que tiene, saldrá con un elo inicial, Martín, que tiene 10 años, pues con 1620, 1630, ¿no? Porque él no tenía elo internacional, solo tenía elo nacional. Y luego hace tablas contra Óscar Torcal, le gana a David Villacorta, le gana a Ismael Amador. La de David Villacorta fue esa en la que llegaba un final que estaba perdidísimo, pero bueno, a base de lucha consigue ganar. Y bueno, perdió con Diego, ¿no? Bueno, eso fue la parte masculina. En la parte femenina también tuvimos chance. Fue un torneo además muy loco, porque la campeona lo fue con 5 puntos, que es quizá de los más bajos que se han visto, porque llegaban con 4 puntos y medio, llegaban pues María Izaguirre, que es la actual campeona de España sub-8, tenía también 4 puntos y medio María Pilar López de Murcia, 4 puntos y medio tenía Sara Fernández Rodríguez de Baleares, 4 puntos y medio tenía también nuestra Paula García. Entonces todas estas niñas tenían 4 puntos y medio y cualquiera de ellas podría ganar. Sí, sí. Y había con 4 puntos también alguna chica que tenía sus opciones, como era Nuria Armero de Madrid, que bueno, estaban ahí, ¿no? Entonces al llegar en la última ronda, María Izaguirre pierde, había estado jugando muy arriba, incluso había estado liderando de chicas, pierde. Nuestra Paula García, que tuvo una partida incluso con opciones de victoria clara, pero se dejó escapar y perdió. Y María Pilar López García hace tablas y estas tablas la proclaman campeona de España. Y todas las demás pierden, Sara pierde y gana esta chica de Madrid, Nuria Armero. Y ese es el pódium. El pódium queda... Nuria Armero, que jugó en la mesa 27, 28, ¿no? Sí, una cosa así. Mesa 27. Tal. Claro que... Fue un torneo para lo que estaban viendo las niñas, lo veremos ahora en el sub-12, en el sub-10. En el sub-8 ganó María Eizaguirre con 6 puntos de 7. Y veremos ahora en el sub-12 que hoy ha ganado Cristina Cabrera con 7 puntos de 9. O sea, sí. Las niñas están quedando muy arriba. Sin embargo, en el sub-10, pues bueno, ha sido un poco distinto. Y se ha ganado con 5 puntos, cosa que es un pelín bajo, teniendo en cuenta que en los años pasados estaba ganando con 7 puntos, con 6 puntos. Sí, sí. Era lo que se venía, ¿no? Y Cristina hizo 7, pero Mireia, que queda subcampeona, es 6 y medio, ¿no? O sea, que está a medio punto de los segundos. Y las terceras quedan con 5 y medio. Con 5 y medio. Que todas, digamos, si hubieran sido sub-10, ahora serían campeonas de España. Sí. Bueno, pues eso fue el sub-10 y esta semana pues hemos estado aquí viviendo el sub-12. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. El sub-12 nos traía hasta aquí a 9 gallegos. Venía Gabriel Roma, Miguel Puga, Alberto Iglesias, Cibrán, Pablo Ferreiro, 3 chicas, Mireia, Raquel y Carla. Y me dejo a alguien, yo creo, por ahí, que se me ha pasado. Cibrán. Cibrán ya lo nombramos, yo creo que están todos. Bueno, pues estos eran los que venían. Y bueno, la verdad que el torneo empezó súper fuerte, porque tuvimos desde las primeras rondas a muchos de los nuestros encabezando la clasificación, ¿no? Estuvimos jugando en primeras mesas con Gabriel, con Alberto Iglesias jugando hasta en la segunda mesa. ¿no? Miguel Puga también. Miguel Puga muy arriba. Mireia, sin embargo, pinchaba en la segunda partida, la relegaban a jugar atrás en la segunda ronda. Sin embargo, los gallegos empezaron muy, muy fuertes, ¿no? Sí. Por ejemplo, la tercera ronda, en emparejamiento de tercera ronda, teníamos, bueno, en la cuarta ronda incluso. En la sí, cuarta Gabriel ronda, estaba con 4 de 4. Sí, y Alberto. Yo creo, y Alberto, Alberto 3 de 3. En la cuarta ronda estaba Alberto Iglesias Feijóo con 3 de 3. Teníamos a Gabriel Roma con 3 de 3. A Miguel Puga lo teníamos con 2 y medio. Solo había hecho unas tablas. Y bueno, Mireia ahí se recuperaba ya. Había hecho, ganado la tercera y estaba jugando en la mesa número 15, ¿no? Se retransmiten además desde la categoría sub-12 24 mesas. Eso está muy bien, ¿eh? Con eso, es que el ajedrez es maravilloso, que lo puedes ver de cualquier parte del mundo, ¿no? Aparte juegan con el tablero de madera, sí, sí, que es distinto, y se puede ver, bueno, hay algún fallito en la retransmisión con los relojes, pero bueno, sí. Si no, está genial, y poder ver a pues 48 jugadores de los 140 y tantos que vinieron a ese torneo, pues da un espectáculo y otra forma de ser muy bonitas. Aquí hubo una anécdota ya para empezar en la ronda 2. Justamente la ronda 2, lo de los móviles. Lo de los móviles. En la ronda 2 hubo un detalle de lo más curioso que nos contaron, pues. Solo viví eso. Estaba en 5 minutos sonar dos móviles. Dos móviles. Pero además, fuerte esa parte. Impresionante, ¿no? Mesa 4. Jugaba Sara Las Heras, una chica que fue tercera de España hace un par de años, contra Alejo Ismael Jiménez Aguirre, que luego hablaremos de él, porque hay que hablar de él. ¿No? Entonces, este chico vino sin los padres iban a venir al final solo. No, vinieron los padres. Y le habían dejado un móvil. No, estaban los padres aquí, y los padres fueron de excursión. Y en la mochila, en la mochila del niño que se trae a las partidas, que con su merienda, sí, sí, le metieron el móvil sin avisarle que sí, le metían el móvil. El niño dejaba su móvil en su habitación. Sí. Y de repente empieza a sonar su móvil dentro de la... Bueno, un escándalo tremendo, ¿no? Y vinieron los árbitros y eso, repararon, y el niño no entendía nada, ¿no? Y salió el pobre llorando, ¿no? Y al final... Después te enteras que dijo que, claro, que... Los padres se lo habían puesto para después tenerlo localizado y eso, ¿no? Y al parecer, según me decían, ni siquiera el teléfono, para daros cuenta un poco lo que son las cosas. El teléfono, al parecer, lo habían comprado los padres estos días, solamente para cuando iban a algún sitio poderlo localizar y demás. Y las únicas personas que tenían su número era el padre y la madre. O sea, no lo llamaron, ni el padre ni la madre. ¿Qué pasó? La compañía telefónica del móvil le llamó para ofrecerle un paquete promocional. Wow. No sabía eso. De si dos por uno, cosas de estas, ¿sabes? Sí, sí. Y claro, los padres tampoco debieron sospechar que nadie fuera a llamar. Entonces, bueno, yo si fuera Alejo, igual denunciaba a la compañía telefónica. Bueno, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí. Porque Alejo... Alejo, luego lo veremos, había ganado la primera partida, perdió esta segunda por el móvil y luego ganó la tercera. Aparte, justamente los entrenadores, Michael Rajal y eso, me decían, joder, justo pierde uno de nuestros favoritos ahí, sí, un chico que tiene un potencial tremendo, ¿no? Sí, y luego fue arrasando, ¿no? Tercera ganada, ganó todas, cuarta todas, ganada, todas. Quinta ganada, sexta ganada, séptima ganada, la octava ganada, se plantó en la última contra el número uno, Íñigo López Muret, y le ganó. Allí. Sí, muy bien, notable. Y... Hoy cuando sale, estaba con los padres, yo lo felicito y le hago una broma sobre el móvil, ¿no? Y los padres me dicen, por favor, ¿cómo sufrió? No le menciones el móvil. Bueno, pues ahí se dio la anécdota más importante de este campeonato, ¿no? Fue, le sonó el móvil y aún así... En la segunda ronda y ganó todas las partidas luego. Es el campeón de España sub-12. Entonces igual hay que traerse el móvil. Yo por las dudas no haría la prueba, pero... Bueno, supongo que un punto de motivación sí que le dio, ¿no? Bueno, le hizo irse para abajo, lo cual hizo hacer sí, pero un poco... se recuperó muy bien, ¿no? Y creo que le dio un tris de mentalidad a ganar y ganar, que era lo único que le servía por el desempate también, ¿no? Sí. Tenía que ganar todo. Claro, perder la segunda, así de esa forma, los desempates suelen ser muy malos, no tanto, vamos, por donde lo mires, ¿no? Bueno, en la parte ya un poco, ya entrando entonces en la parte final, la de chicos, en la del Open, se jugaba la última ronda este sábado por la mañana, se llegaba a la mesa 1, Íñigo López Mulet con negras se enfrentaba a Alejo Ismael Jiménez Aguirre, ahí entraba en una partida que no tuvo mucha opción ahí, yo creo, ¿no, Íñigo? No, lo prepararon bien, pero aparte lo jugó de maravilla. El chico este que hay que anotarlo, ¿no? De seguirlo, ¿no? Porque la verdad que juega muy bien, ¿no? Íñigo tiene una experiencia y juega, es notable, ¿no? Como juega también, ¿no? Era el gran favorito, pienso, a ganar el torneo, ¿no? Y de repente hoy se vio, vamos, superado ampliamente desde el principio hasta el final. Sí. Que no es fácil... hacer una partida tan buena en la última ronda que solo te sirve la victoria, ¿no? Sí. Te estás jugando el campeonato, ¿no? En edades tan tempranas, ¿no? Sí, ahí, bueno, Íñigo había tenido el día anterior una partida también durísima en la que se enfrentó también en la primera mesa. Íñigo había estado siempre primero hasta que perdió contra Guillem Povatovar, que a la postre sería su campeón de España. Y después de perder le pasó un poco más lejos. Ganaba, incluso llegó a la penúltima ronda, jugaba contra Alberto Cirera Sancho, hizo una línea que hablaba con su madre ayer, me decía que era una línea que habían preparado, en la que se tenía que dejar el peón de D4 y el peón de D4, dejaba los dos peones, sí, pero se equivocó en la continuación, claro, se equivocó. Porque solo había una línea que era buena, el resto... No, pero ese tipo de líneas también hay que tratarlas, hay que tenerles tacto, hay que mirarlas bien. No puedes... no sé cómo la trató, pero son líneas que... Aparte parten de una catalana, de las líneas que juega Íñigo, ¿no? Que juega notablemente Kramnik y esta gente, ¿no? Pero ese tipo de catalanas, hay una compensación, hay ciertas ventajas estratégicas que por donde siempre puede estar molestando y pegando el blanco, ¿no? Y hay que tener ahí una... Hay que conocerlo bien, ¿no? No conocerlo bien, jugarlo bien, entender bien la... Porque Íñigo las entiende, yo creo, pero no es fácil entrar en una línea en esa ronda entregando un par de peones cuando la compensación no es de ataque, digamos, ¿no? Son otras cuestiones estratégicas, ¿no? Sí, que ahí son palabras mayores, ¿no? ¿Entiendes? De repente te puedes quedar colgado en una jugada y quedar perdido, como pasó, ¿no? Estaba medio... Yo lo vi perdido completamente. Sí, él, bueno... Toda la partida. Decía que lo pasaron muy mal porque al no seguir bien la continuación se daban por perdidos ya. Sí, sí, sí. Y bueno, yo también pasé un poco como Alejo. Él sabía que tenía que ganar porque había perdido una partida en la tercera o cuarta ronda... Y tenía que ganar. Y él peleó, recuperó un peón, el otro peón. Sí, sí, y sí. Y el que era su rival, Alberto, decía que terminó casi temblando y que ya no era capaz casi de mover las piezas. Sí, porque y le acabó ganando. El ajedrez, ¿no? Es un deporte muy duro, ¿no? En ese sentido. Hay mucha tensión, ¿no? Dentro, antes de la partida. Sí, ya cuando se empieza a preparar y cuando estás ahí arriba y cuando el rival es un rival poderosísimo, el primero, y que sale la preparación bien y te encuentras ganado, y, pero claro, que ves que el otro... No se rinde. No podés doblarlo, no se puede doblar, está ahí la ventaja, mantienes la ventaja, pero cada jugada el otro... aguanta y busca y es una lucha constante mental que es un desgaste tremendo. Sí. Por eso el ajedrez es un deporte. Sí, sí. ¿No? Y después de cuatro horas, con poco tiempo, la cosa se complica, ¿no? Y pasa a tener iniciativa, Íñigo que empieza a recuperar material y estar más activo entonces el otro se pone nervioso. Después de que durante horas todo ha salido perfecto, antes de la partida, de la preparación y cómo empezar la partida, va siendo todo sobre ruedas y sabes que tienes una ventaja Fuerte con negras, pero contra el número uno, pero que no lo doblas, y no lo logras doblar y vas perdiendo esa ventaja, el otro se crece psicológicamente también, ¿no? Se va creciendo y mientras el que tiene ventaja bajando, tiene que ser, tiene que estar muy fuerte mentalmente para sacar pues, otro aire, ¿no? Pues fue tal cual, fue una guerra psicológica. Sí, ¿no? Yo pensaba que inclusive el final era tablas, ¿no? Pero bueno, Íñigo ahí ya la parte psicológica pesa mucho, todo eso que muchas veces hablamos en los entrenamientos, ¿no? Porque es muy importante y que sí, muchas veces no se trata, ¿no? Tenía dos torres contra torre y caballo. No, sí, después peón, torre contra caballo y un peón en H en el mismo flanco, ¿no? Sí. Que ahí, pero bueno, poco tiempo, Íñigo ahí buscó y terminó ganando. Y consiguió ganar, ¿no? Entonces, él llegaba con 7 puntos. En la última ronda de chicos, bueno, vamos a hablar también de las chicas, porque la verdad que, como decíamos antes, aquí la última ronda llegaban a las primeras mesas chicos y chicas. Estaba jugando en la sexta mesa, jugaba Mireia, jugaba contra Álvaro Bayo Milagro, tras una apertura ahí. En la que Mireia sale mejor, serían ahí, no consigue afianzar, ¿no? la ventaja, ¿no? Sí, estuvo a punto de ventaja decisiva y en un momento se le escapa. Se le escapa. Pero mantiene una ventaja, siempre mantuvo una ventaja desde el principio. De hecho, en el final consigue llegar, en un momento que estaba casi entablado, pero ella consigue arrancarle ahí un caballo, llega a un final en el que después de cambiar torres tiene 2 peones y caballo por 3 peones, pero está jugando con 13 segundos, 14 segundos. Sí, tenía 40 segundos y ya se fue la partida. Y sí. Ahí no, yo creo que quiso asegurar las tablas, sí. Cuando el final estaba, si se hubiera ahí empecinado, lo ganaba, ¿no? Sí. Porque no tenía dificultad en ganarse. Y sí, aparte no corría ningún riesgo. Si se hubiera dado cuenta que no corría riesgo, sí. Que solo puede ganar, o como en el peor de los casos, tablas. Hacer tablas. Pero claro, y eso, ahí le faltó un poco de experiencia, claro. Y madurez, ¿no? Porque estamos hablando de una niña de que tiene 11 años, sí, ¿no? Sí. Que juega muy bien y que está progresando, ¿no? Pero estas cosas se van ganando con la experiencia. Claro, el tiempo, ¿no? Entonces ahí pues dejó escapar medio punto y se quedó con 5 puntos y medio. Y en la mesa 9 jugaba el campeón de España el año pasado, sub-10, Francisco Orantes, contra Cristina Cabrera. Y bueno, ahí Francisco tiró la partida. Bueno, es increíble porque fue rápido y en una posición técnicamente ganado completamente, vamos. Sí. Y hace una, de repente yo estoy viendo la partida y hace una combinación que parece simple, sí. Entrega un caballo, después entrega una torre, da un doble ganando un peón, recupera la torre, pero no se da cuenta que le juegan un torre de 8. Que le clavan, sí, sí, bueno, pero después el negro clava al caballo y hay una torre en D1, pero bueno, él pensó que también esa torre que estaba en D1 se desclava y ataca un alfil que estaba colgado, pero el detalle final que no se da cuenta que le comen el caballo y le amenazan el mate del pasillo, ¿no? Sí. Y no puede comer alfil por el mate del pasillo y que se queda con pieza de menos, la combinación, pero claro, no tenía por qué, aparte. Lo más difícil de una partida es lo que yo digo, ¿no? Es la fase cuando estás ganado y te sientes ganado, que tienes que atarlo y que es el momento más delicado de la partida. Porque ahí te viene la euforia, ya piensas que has hecho todo el trabajo, que está todo hecho y ya lo quieres lograr con una combinación. Y la ves y ya es la euforia de decir, bueno, y abandona, ¿no? Y ya lo gano con calidad, ¿no? Y ahí es y en vez de, con tiempo de sobra, que decís eso, hay que repasarlo bien y asegurarse bien de la victoria. Porque uno entra en esa euforia de jugar rápido y tira todo el trabajo de 3 horas al garete, ¿no? Que fue lo que pasó. Pues y fue lo que también fue una pena, porque perjudicó a Mireia, ¿no? Que fue lo que pasó, es así el ajedrez. Francisco perdió contra Cristina. Y entonces llegábamos a una novena ronda en la que eran así los emparejamientos, ¿no? En la mesa 1, como ya hemos dicho varias veces, Alejo jugaba contra Íñigo y ganaba, se proclamaba campeón de España. Íñigo quedaba con 7 puntos. 8 de 9 o 8 de 8, porque sí, la que perdió fue por el móvil. Que sí, realmente ganó, Ganó todas, ¿no? Y quizás si hubiera ganado la segunda ronda, pues si no hubiera sonado el móvil, capaz que hubiera hecho 7.5, 7. Sí, no se sabe, no se sabe, ¿no? Nunca, ¿no? Hay una parte ahí psicológica fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. En la segunda mesa jugaba Manuel Muñoz, el año pasado subcampeón de España, sub-10, que jugaba contra Alejandro Pérez García, el campeón andaluz. Y hacían tablas, muy meritorias de Manuel, que a la postre le llevaría al cuarto lugar, porque bueno, el desempate, él tuvo unas partidas no tan buenas y lo llevó para atrás. José Manuel Nieves, el valenciano, empataba con Guillén Portobar, que le había ganado a Íñigo y que por desempate quedaba tercero. Y Alberto Cirera hacía tablas contra Iván Jiménez. Aquí una cosa curiosa, cuando se ven las estadísticas de las partidas, se ve como en las primeras rondas, de 73 partidas, 8 tablas, ¿no? Se veía 10, 11 tablas en las 4 primeras, hasta la quinta ronda 13 tablas. A partir de la sexta ronda, ahí ya se ve que los nervios, los miedos, o el mejor, lo que decíamos antes de Miriam, mejor las tablas que no perder, sí, y sí, tal, sí. Ahí empieza a contar. Porque a partir de ahí, 20 tablas, 20 tablas, 21 tablas, 19 tablas, sí, ¿no? Sí, curioso, ¿no? Pero ahora está la nueva regla de Sofía, que está muy bien, ¿no? Que no se puede ofrecer tablas antes de la 30 jugada. Sin embargo, es curioso que se ve en el de España, hay alguna partida en la que repiten 3 veces la jugada 26, en una posición así un poco abierta, que sí. No tiene mucho sentido, y hay muchísimas tablas en la jugada 31, 32... Lo vi. Que en la jugada 30 parece que hay un miedo tremendo, sí. Pero me fijaba en la planilla y era jugada 30. 30, justo. 31, están ahí... Hay muchísimas tablas en esa jugada. Sí, ¿sabes? Cuando ahí los chicos ya y las chicas tienen que estar mentalizados ya desde el comienzo, que se tienen que olvidar las tablas, disfrutar del ajedrez, jugar... Aparte, yo creo que es mejor perder una y ganar otra que no tener dos tablas. Dos tablas parece que te vas... Bueno, no nos pegamos, ¿no? Pero... No, y yo recuerdo, ¿no?, que muchas veces... bueno, yo hice muchas tablas a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero muchas veces estuve a punto de ofrecer tablas y bueno, no tenía la mentalidad que tienen, por ejemplo, Alexa Strikovic, grandes maestros, que la palabra tablas, vamos, no está en su diccionario, ¿no? Yo muchas veces ofrecí tablas y otras veces decidí estuve a punto de ofrecer tablas y seguí la partida y gané partidas muy bonitas, ¿no? Entonces, que se disfruta muchísimo y se aprende muchísimo más que a los chicos y a las chicas. Hay que enseñarles desde el comienzo de que las tablas, bueno, es un elemento que está ahí si la partida... Sí, está muerta. Está, ¿no?, muerta, ¿no? Pero si no, no, aquí... Las tablas de maestros y eso que, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que se dicen, es un mal ejemplo, ¿no? Sí, pues aquí, bueno, 2 tablas en las primeras mesas o 3 tablas. Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promociónalos en tu radio 24 horas de ajedrez, Jaque Continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Y luego jugaban las dos chicas, precisamente Cristina Cabrera en la mesa 5, se las veía contra el catalán Carlos Martínez López. Y ahí hay un momento en el que yo creo que Carlos puede estar mejor, pero luego Cristina le suelta una serie de combinaciones en la que avanza, bueno, peón. Lo que pasa es que este chico, aparte, hablando ahora con Chudania, que siguió el torneo estando de menaje, ¿no? Y siguió esta partida con mucho interés también por él. Y dijo que con una hora y bastante que tenía este chico, no piensa un momento crítico. Sí. Y hace cualquiera cuando la chica Cristina Cabrera tenía 15 minutos en una posición complicadísima, ¿no? Sí. Y los nervios ahí, ¿no? Sí. Que si se hubiera defendido bien... Cristina se estaba yendo de tiempo, efectivamente. Carlos jugaba muy rápido. Y creo que con tablas, no sé, hubiera... Con tablas hubiera ganado Mireia. Hubiera ganado Mireia. Entonces ahí, bueno, Cristina le mete una combinación en la que le avanza un peón que él no ve... Le hace unos calzoncillos ahí, entonces tiene que entrar en el cambio, cambia, y entra con la dama y gana pieza y el otro ya se rinde, o la mate o se rinde. Y sí, Cristina, pero... pues con 7 puntos de 9, no solo se proclama campeona de España, sino que encima queda séptima en la general, lo cual, bueno, demuestra que el nivel del ajedrez femenino está ahí, Veremos sí, sí. Cualquier día. Y también, ojo, que es un ejemplo que se repite año tras año con la comunidad andaluza. Sí, que cómo trabaja, es un ejemplar sí. Y es de envidia, buena, de buena envidia, ¿no? De cómo trabajan con las niñas y cómo fomentan el ajedrez en las mujeres, ¿no? Muchísimas niñas. Porque salen. Sí. Han salido grandes campeonas, sí. Vamos. Amalia. Y siguen saliendo, y siguen saliendo, sí. Sí, sí. Bueno, Cristina, además, yo me alegro especialmente porque Cristina fue campeona de España hace 3 años en Granada, precisamente. Fue campeona de España con sub-10, cuando tenía. Era su primer año sub-10, tenía 9 años. Ella, después de ser campeona de España, al año siguiente en Linares. No consiguió revalidar, no consiguió, de hecho, meterse ni siquiera en el podium. Fue un torneo un poco malo para ella. El año pasado, otra vez en Padrón, no consiguió hacer podium en el sub-12. Quedó novena o décima de chicas. Es decir, fueron 2 años en los que, bueno, parecía que flojeaba. Y sin embargo, este año, bueno, a lo mejor, pues viendo las debilidades de los demás, que al final forma parte del ajedrez, ¿no? Pues consigue llevarse el título de campeona y, bueno. Felicidades tanto a ella como a los padres que están súper metidos en el ajedrez. Y bueno, Mireia jugaba en la séptima mesa, tenía una partida dificilísima contra el número 1 de Galicia, que era por ranking, que era Gabriel Roma, y ahí pues fue una partida totalmente ilógica, diría yo, ¿no? Bueno, ayer fue un palo porque, bueno, Mireia que ganaba y fue tablas, y Gabriel que tenía unas expectativas de estar ahí peleando el primer puesto también, y igual que Alberto y Miguel no lo hicieron mal, ¿no? Es decir, pero que su ilusión y expectativa de estar arriba. Está arriba de todo, y claro. Podían estar mucho más arriba, por supuesto, ¿no? La pena fue esa, ¿no? Que Mireia toca en la última ronda con Gabriel. Sí, es una. Al ser tantos gallegos aquí es el problema. Pero bueno, jugaban Gabriel contra Mireia y. Claro. Cuando juegan dos gallegos no hay preparación entre ellos, es la norma que tenemos. Norma, vamos. Básica y cada uno preparándose por su lado. Gabriel había jugado un gambito letón, que es una apertura. Bueno. No, el gambito letón es, bueno, E4, E5, caballo F3, F5. Que ya por la época de Keres, Paul Keres, el gran Paul Keres, está medio refutado, ¿no? Da ventaja blanca, pero es un gambito. Sorpresa, ¿no? Que puede agarrar problemas y que puede encontrarse alguna mejora por ahí, ¿no? Y el problema es que Gabriel lo había jugado en la quinta ronda. Sorprendió con el gambito de letón y aparte levantó euforia porque gente, el árbitro adjunto, decía, oh, gambito de letón, no, qué partida movida y eso, y me preguntaba. Y yo le dije, no, bueno, eso fue su entrenador, ¿no? Porque Gabriel tiene sus líneas que prepara con. Que ya tiene preparadas con Elías, habla con Elías, ¿no? Todos los días. Pero sí que levantó estupor en la sala, porque todo el mundo vio, vamos, los árbitros y los que miraban, los entrenadores, todo. Gambito Letón, ¿no? En la época romántica, ¿no? Ahí. Y bueno, esa partida fue tablas, llevaban 4 de 4. Sí, ahí fue cuando hizo tablas y luego partió. Lo que pasa es que claro. Repetir el gambito de letón en un torneo es muy peligroso, ¿no? Pese a que, claro, tú dices, yo ahí no, vamos, no hablo con nadie, ni me ven, ¿no? Pero, ¿qué hizo Mireia? Agarró, me imagino, con el ordenador. Agarra el ordenador. Le molesta, lo único que ve de las posibilidades que no conoce es esa. Sí. Y lo que hablaba yo con Ernesto, el gambito letón, si lo pones al Houdini o al. Y no necesitas base de datos. Sí. No necesitas base de datos para ver nada más, porque el programa te da una línea, dos líneas que vas a quedar muy bien o inclusive ganado. Y eso. Bueno, Mireia se lo había realmente visto hasta la séptima jugada, en la que, bueno, después de como decía, hasta F5. Mira, yo no conocía F3, yo conocía caballo F3, igual que Ernesto, caballo E3 y F3. Y cuando vimos F3. Sí. Dijimos, bueno, esto habrá preparado con el Houdini o con uno de estos, ¿no? Y F3, y después voy a ver, ¿no? Y justamente tanto el Rica como el Houdini dan F3, pero al instante toque, casi. Sí, al toque, y dan, vamos, y es, digamos que no es la línea principal. Sí, sí. pero es la, pues la, es la rotunda, la, ¿no? La queda más fuerte. Pero lo que me queda sorprendido, yo pensaba que iba transcurriendo la partida, te lo comenté hoy, que Mireia iba haciendo las jugadas más duras. Sí, sí. Pero Mireia, me dijiste tú que solo vio hasta F3. Solo vio hasta F3. Increíble. A partir de ahí... No, y yo lo que comentaba con Ernesto, joder, cómo se preparó, ¿no? Porque... Sí, sí. Eso lo hemos escrito aquí. Y después de noche me entero que es hasta F3 cuando saca jugadas como E5, dama F3, intermedia, sí, alfil D3, que son de ventaja y parándole todo, sí, que son jugadas de gran maestría, ¿no? Y que son de famo del programa, ¿no? Sí, sí, no, yo, bueno, fueron jugadas ahí impresionantes, que son las que da el programa clavado, bla, bla, bla, y bueno, quedó con clara desventaja Gabriel. Siguieron jugando y al final, pues bueno, consigue ganar. Aún así, como decíamos, la victoria de Cristina es clara. Mireia también se cuela en el top 10. No, se cuela, pero por mérito propio. Sí, hizo un gran torneo y jugó un torneo muy bueno. Jugó con jugadores muy fuertes. Y... Sí, de hecho hace más 40 puntos de Elo, una performance de casi 1.800. 5 partidas retransmitidas, estuvo jugando arriba, con jugadores muy, muy fuertes. Muy, ¿no?, duro. Por ejemplo, el riojano era uno de los jugadores, vamos, que aspiraba, que todo, venía, ¿no?, aspiraba a todo y venía machacando también en las aperturas y todo. Está preparado por Pablo Gravina, maestro internacional, ¿no? Sí. Era maestro. No, bueno, fue un... Y Mireia tuvo huesos muy, muy duros. Sí, sí. No, ella jugó muy, muy fuerte. Yo creo que faltó ahí un pelín de pelea al final, como decíamos antes. Sí, pero ahí, ya sabes, ahí se fue la partida en un momento que hay que tener... Entrado 100%. Y es una niña, ¿no? Sí. Es un momento que cualquier maestro, y eso, se puede estar nervioso ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso fue ahí. El resto de... Luego el tercer puesto de las chicas se disputaba... había, bueno, un múltiple empate ahí con 4.5, algo parecido a lo que pasó en el sub-10, llegaban hasta, no sé si 7 niñas empatadas con 4.5, de hecho este que os hablo ayer intenté calcular algún desempate, pero cuando vi que había tantas ya dije... Sí, no, era imposible, era... imposible, ¿no? Hombre, la idea que teníamos, que tanto Cristina como Mireia, había mucha diferencia porque estuvieron arriba, ¿no? Entonces, claro, parecía ilógico que perdiera alguna, cualquier podio. Mireia, aún perdiendo hoy, debía hacer podio. Tenía que estar podio, ¿no? Pues ahí estaba la número uno, Maider Quintana, estaba también en 4.5, Inés Antúnez, la campeona de España el año pasado, Blanca de la Peña, la asturiana, también estaba ahí. Con 4.5 también teníamos a Ainhoa Ortín, a Irene Trigueros y a Andrea Hausas, la quinta en el último europeo, ¿no? Y a Sara Las Heras, incluso, la que había ganado aquella partida por el móvil, sí, también con 4.5. Entonces ya veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también Marta García Martín de Valencia. 8 niñas ahí con 4.5 luchando por llegar al segundo o tercer puesto, ¿no? Entonces, bueno, se daban también múltiples tablas. Maider hacía tablas. Blanca, ganaba muy bien Blanca. Blanca ganaba, Inés perdía, Marta perdía, Ainhoa Ortín, la navarra, ganaba, entrenada por Roy Reinaldo. Irene Trigueros. Muy bien, aparte, Ainhoa, y tercer puesto merecido también, ¿no? Y efectivamente, como dice Daniel, el desempate le daba a Ainhoa, que bueno, había estado jugando más arriba, el tercer puesto. Es la primera vez que sube al podium, consigue podium, cosa que no ha conseguido su hermano. Sabes que su hermano es Íñigo Ortín, campeón de España, sí, sub-8 hace un par de años. Y bueno, este año le ha tocado a ella, tercer puesto del podium. Y por completar un poquitín a nuestros gallegos, Mireia novena. Tenemos el segundo puesto, Miguel Puga, que queda en el puesto 24 de la general. El campeón gallego. El campeón gallego. Muy meritorio. Dos niñas que sean primera y segunda entre los 10 primeros de esta categoría, sí, sí, muy... Sí, duro, duro. Habrá que ver otras categorías en las que lleguen a estar las niñas a 10 primeras, ¿no? Sí. Se ha conseguido ser campeón de España con 7 puntos, que está empatada con el segundo. Sí, ¿no? Que son 7 puntos que suele ganarse el torneo con 7 o 7.5, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, están ahí. Chicas, yo creo que acabará... Empató el segundo puesto con 7 puntos. Sí, yo creo que si no es este año, que viene una chica que quede primera. Yo estoy convencido. Esperemos. Porque están ahí. El siguiente gallego Después... Y bueno, perdona que te interrumpa, pero Mireia, primer año, ¿eh? Sí, sí, primer año. Primer de hecho, año. En el, bueno, en el blog del club de Sader La Roca lo hemos puesto ahí. Ella queda novena, pero de primer año, entre las 10 primeras, solo hay Manuel Muñoz. Ajá. Luego, Mireia es como la segunda de claro. los de primer año, ¿no? Si comparamos con el podio... En la general, ¿no? De la sí, general. El campeón del año pasado fue Francisco Orantes, que queda decimoquinto. Luis Melechuga, que fue tercero el año pasado, queda decimosexto. Y bueno, puede que me olvide de alguno más. Si no me equivoco, Juan Plazuelos, de primer año también, de Madrid, queda con 6 puntos. Y Mireia, pues sería su campeona de España, digamos. Si fuera el 2001 ahora, ¿no? O sea, bueno. Buen resultado. Miguel queda 24. Gabriel Roma queda en el puesto 30, con 5 puntos y medio. Sí, que una pena porque, bueno, las expectativas eran muy altas, pero perdió una partida que estaba en la sexta ronda, que tenía que haber ganado. Lo superó al rival en todo y estaba ganado. Y se da vuelta como se da vuelta, no es, está ganado son vacas, decimos ahí, ¿no? Sí, mi frase favorita que le digo a los alumnos, ¿no? Ganado son vacas, que es el momento más, y se le dio es vuelta difícil. Esa partida y perdió la siguiente, que ya ahí sí, es un palo muy duro, ¿no? Para... Yo creo que es curioso porque él siempre dice, el padre siempre me contaba que realmente cuando Gabriel pierde una partida... Muchas veces pierde la siguiente. Sí. Tema, a lo mejor, psicológico, ¿no? De que le cuesta el recuperarse del golpe, ¿no? El otro gallego ya que estuvo también muy arriba fue Alberto Fijó, Iglesias Fijó, que al final queda en el puesto 49. Sí. Después de haber llegado de 3 de 3 al principio. Sí, pudo haber hecho más y bueno, sí. Pero yo creo que la experiencia, hoy lo hablé con ellos y están muy contentos. Sabían que podían estar mucho más arriba, pero la experiencia y lo que van a aprender... Claro, un poco más de experiencia estará más arriba. Pablo Ferreiro Soya queda con 5 puntos en el puesto 60. Pablo, bueno, tiene que madurar regular, pero bueno, tiene 10 años. Sí, está en primer año. Jorge Segura Santos también en su primer año, 4 y medio, con partidas muy duras. Muy duras, muy duras. Y aparte le ganó en la primera ronda... Al Javier Aledo, ¿no? Entonces, 1600 y hizo pico. Partidas muy buenas y partidas muy largas, ¿no? Hoy le saqué una foto y decía, mira tu hijo, 3 horas y media, 14 minutos le quedan. Sí. Otro de primer año que vino por aquí fue Cibrán Álvarez Castaño. Cibrán, la verdad que lo conocí, es un chico que tiene un talento tremendo, ¿no? Sí. Tiene mucho nervio. Mucho nervio y siempre lo veo de pie, no sé por dónde está su mía, le quiero sacar una foto o algo y siempre no lo encontraba nunca, ¿no? Cuando pueda sentarse, ganará el doble. Sí, no, si se aprende de eso y le sacan jugo a lo que es el tiempo del rival y a la concentración y a no distraerse en ver otras partidas, sí. Van a jugar mucho mejor. Van a ganar mejor. Porque y la luego... partida es eso, ¿no? No es tu tiempo, es también el tiempo del otro y ver partidas, todas las demás partidas y tus compañeros, eso aparte que te saca de la partida, te cansa, te come energías y te desconcentra. Si eso se hace con un maestro, sí, que serán con niños de 10, 11 años, ¿no? Bueno, él quedó contento, yo creo, al final. Sí, muy contento, 4 puntos. Muy contento y bueno, luego al final tenemos las dos chicas que también venían por primera vez a un campeonato de España. Sí, y bueno, Carla, 10 años, ¿no? Carla, sí. La niña esta... Carla Sánchez. Que hizo sus 2 puntos. Es una monada, ¿no? La verdad que... Está ahí peleando... peleando todas partidas. Y Raquel, que tuvo partidas durísimas. Pero bueno, al final terminó ahí con 2 puntos y medio. Y Raquel empieza hace poco también, sí. ¿No? Y es su primera experiencia en un campeonato de este tipo, ¿no? Ella empezó de paz un poco a jugar. Es lo que tenemos que mimar en Galicia, ¿no? También, sí. ¿No? Estas niñas que tienen, sí. Han sido estimuladas, que les gusta y que tienen interés. Darles un tratar empujón, que, ¿no? Darles un empujón, que sigan y tratar de, no sé, de qué forma, pero... Pero tienen que... Pues se nos va el tiempo como siempre. Antes decía Daniel empezar que bueno, que si... Al final ves que el tiempo pasa y sí, llevamos sí. Una hora y parece que llevamos ya 5 minutos, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues el Campeonato de España sigue aquí en Salobreña. La semana... Bueno, ya mañana domingo es llegada de todos los jugadores sub-14. Ahí, bueno, desde Galicia esperamos dar duro. Sí. Con el número 4 del ranking, Julio Suárez, quinto de España el año pasado y... Sí, sí, y, no, y Julio está jugando, vamos, es que está... A otro nivel. No, pero aparte, Sí, hay que fijarse en los resultados que hizo últimamente, en el Gallo sí. Absoluto, que casi sí. lo gana. Si le sí, gana sí. la última partida a Pablo García, que, y estuvo una partida que, sí, que sí. podía haber pasado cualquier por cosa. Un, era campeón gallego sí. a los 14 años, ¿no? Sí. Y 8 de 8 en el Campeonato Gallego, y bueno, medalla de oro en el ahora en Ávila, al primer mejor tablero, también es otra medalla que no comentamos. Sí, efectivamente, efectivamente. Individual, sí. sí, al mejor primer tablero infantil, ¿no? Sí. Bueno, tenemos también ahí Alberto Portela, tercero de España, en el pasado sus 12, que sale séptimo del ranking. Sale séptimo en el ranking. Y bueno, luego el equipo muy fuerte, Mirilla que tiene que pelear ahí también, y bueno, va a ser un torneo muy, muy duro. Sabéis que desde aquí seguimos siempre a Miguel Santos, que es el número uno, que lleva haciendo muy buenos resultados todo el año, pero bueno, en este torneo se va a encontrar con la escuadra gallega. Va, con la Armada gallega va a ser... No, aparte de Julio, Alberto, está Adrián, Miguel, David, bueno, hay varios, ¿no? Cualquiera puede... Que vienen con muchas ganas y que son desconocidos... Algunos son desconocidos, vamos. Por ahora. Pero que. Por ahora, sí. Por ahora. Ahora los van a. En esta semana los van a empezar a conocer, creo. Pues a ver si es cierto y estamos contando varios campeonatos la semana que viene. Bueno, paramos un poco aquí ya los campeonatos de España de edades, pero realmente se juega otro campeonato de España también, en el que tenemos especial atención durante estos días, que es el campeonato de España de jóvenes de ciegos. Se jugaba en Badajoz, si no me equivoco. Sí. Se jugaba en modalidad de Rod Robin. Nueve jugadores, que lo más justo de todos, todos contra todos, ¿no? Ahí había jugadores con Elo y el... Bueno, nosotros ahí teníamos al máximo exponente gallego del ajedrez... Ramón Escudero, Ramoncito, ¿no? Que ya lo había ganado 5 veces, ¿no? Pero este año ha sido muy especial, ¿no? Lo de Ramón es para, vamos, es un ejemplo de vida, un ejemplo que nos da a todos diariamente de lucha, ¿no? De todo. Bueno, Ramón, no sé si muchos no saben, pero yo hablé con los padres que me dijeron que lo podría contar sin problemas, ¿no? Uh-huh. Porque queríamos hacer una nota, destacar esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasó a Ramón? Que bueno, todos saben que tuvo desde bebé, desde muy temprano, tumores que se le iban reproduciendo y quedó ciego, ¿no? Siendo bebé, ya la fortaleza de los padres, de la familia y del pobre niño, ¿no? Y fue creciendo y bueno, siempre hospitalizado, pero de aquí a hace un tiempo le salió un bulto que, bueno, que tuvieron que empezar con quimioterapia, ¿no? En el último año, quimioterapia, desaparece el bulto y al poco tiempo, cuando le habían hecho un TAC y no había aparecido, que estaba limpio, le aparece en el hígado la metástasis y eso, y tienen que operar de urgencia. Y le sacan el 60% del hígado. Bueno, al día siguiente de la operación que vimos a Ramón bromeando y dando ánimos, ¿no? Y antes de la operación también. Y decía, bueno, si quieren podemos comer hígado. o vamos a la charretería y te mostraba las 60, ¿sabes? Que le habían puesto, que tenía todo ahí de la abertura, ¿no? Y así, con ese ánimo y con esa entereza y con los amigos y con todos, ¿no? Dando ánimos. Después de esa operación tremenda, que tiene que dejar los estudios, su banda de rock, el ajedrez, después de esa operación de le extraen el 60% de hígado, le aparece un gen supresor, que le aparece atrás por la espalda, le empieza a aparecer otra vez la... que es un gen que no lo pueden controlar con nada, ¿no? Que ahora está limpio, pero no sabe si puede aparecer por cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Y le aparece por la espalda y otra vez, en condiciones extremas, le tienen que poner quimioterapia para sacar eso de ahí. Que no era recomendable porque venía muy débil de la operación, que no era recomendable para nada, pero no había otra. O era eso o eso. Y sale de esa... hace nada, sigue con quimioterapia y le dice al doctor, bueno, no puedo hacer judo, me quitaron el judo, me quitaron la universidad, me quitaron A ver, puedo jugar el torneo en Benidorm y después el juvenil en ajedrez, que voy con mi madre. Y se quedaron impresionados los médicos, ¿no? Y bueno, y dijeron, bueno, si estás bien y eso, para, joder, con el ánimo que les da a todos y todo, y con la fuerza que tiene, ¿verdad? Y se lo permitieron. Y ahí está. Pero, ¿no? Y en Benidorm queda, es un torneo también de la ONCE, queda cuarto. Y fue de vacaciones, fue a descansar con su madre, de relax, a no jugar, no, a no preparar nada, nada. Fue de vacaciones y quedó cuarto. Y ahora el juvenil queda hace 8.5 de 9. Sí, sí. Todas las partidas ganadas. Pero bueno, creo que resumidamente, tabla. Creo que espero que toda la gente sepa, sí. De cuando nos quejamos o cuando... lo que tenemos en Galicia, ¿no? Que bueno, no, para mí no hay palabras, ¿no? Sí, sí. Es un orgullo, una bendición de la vida conocer a Ramón y su familia, ¿no? Pues este es el campeón de España juvenil, ¿no? Ramón Escudeiro Tilbe. Se acaba de programar con la historia que os acaba de contar a Daniel y que, bueno, como dice Daniel, es bueno que todos lo conozcamos. Y que muchas veces, no solo cuando nos quejamos, sino cuando, ya incluso yendo al ajedrez, que parece que te cuesta, parece que te cuesta. Sí, o cuando esto, protestamos por cualquier cosa. Que se hace frío, que si no sé qué, que se hace ruido, tal. Bueno, aquí, contra todo, pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, nuestra felicitación a Ramón y a toda su familia, que bueno, que dan un ejemplo, yo creo que todos los días, con todo lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el Campeonato de España juvenil, que como decía Daniel, sexta vez, ¿no?, que lo gana. Sexta vez, sí. Y bueno, pues seguirá. Y bueno, volvemos al otro gran torneo, ya terminando un poco nuestra actualidad de torneos. Es el motivo por el que David no está aquí, es que nos ha dejado por un torneillo que se juega por ahí por el norte. Sí, que... 400 jugadores, no sé cuántos grandes maestros. Es un torneo que, si algún día los queridos aficionados pueden ir con la familia y eso, no se lo pierdan. Total, solo van por la edición 32, tampoco... Sí. Nada, ¿no? Yo, fue mi torneo favorito, debe ser, ¿no? Lo que pasa es que ahora prácticamente juego muy poco, ¿no? Y no puedo porque me coinciden mal las fechas, ¿no? Yo jugué el segundo torneo de Velázquez, ya en el año 83, cuando recién vine aquí a España. Y bueno, fue varias veces, ¿no? Y la última vez fue como entrenador de la ONCE, fui con David también hace creo que 4 años, más o menos, ¿no? Y bueno, aquello sigue siendo una fiesta del ajedrez tremenda. Estaba contando el número de titulados, no sé, iba por 90 y pico, debe haber casi 100 titulados. Casi 100 titulados en el torneo de Velázquez, ¿no? Bueno, pues de hecho nuestro David sale un honroso... No sé... No, perdió con un 2.500 a la primera, luego ganó a un... Aquí está, 2.000. Sale en el 230. Y hoy hizo tablas con un 2.200 ranking, y algo, ¿no? Exactamente. Hoy, bueno, empezó perdiendo, como no podía ser de otra forma, contra el maestro internacional, Reiner Castellanos. Sí, que hoy le ganó a Yudania. Que hoy le ganó a nuestra Yudania Hernández. A nuestra Yudania Hernández, que estaba cabreada cuando la llamamos, sí. Porque era tablas. Y bueno, luego Renier, que es cubano nacionalizado español, ¿no? Es doble nacionalidad. Por Valencia, ¿no? Juega. Y de hecho se enfrentó con David y perdió, y a Yudania y ganó. A Yudania le ganó, o sea que debe estar esperando que le toque otro gallego. Bueno, David, tenemos que hacer su reseña, ya que estamos aquí. Bueno, David, no iba a decir la palabra porque queda feo, ¿no? Pero está mandando fotitos y de aquellos ya que yo... Dando envidia, ¿no? De aquellos parajes que son, vamos, sí. Paraísos, ¿no? Bueno, aquí también tampoco estamos mal, ¿no? En Galicia también los tenemos, ¿no? Hemos de decir que a todos los que ven aquí, que Salobreña está muy bien el hotel. Está muy bien, sí. El hotel... El sol, aparte... Hace sol, pero hemos tenido 26, 27 grados, es decir, tampoco... Normal. Hemos muerto aquí de calor. Está muy bien. Y se está muy agradable. La comida, hay wifi, no muy rápido, pero hay wifi, a veces falla, pero bien. La comida muy buena. La comida muy buena. La comida espectacular. Poca, pero muy buena, espectacular. Buffet, de los mejores campeonatos de España, dicho no por mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. De los últimos años, muy bien. Quizás por el lugar y por la comida y todo. Muy bien. No, David está allí en Velázquez, entonces, bueno, consiguió eso. Perdió la primera, ganó la segunda y hoy hizo tablas con Adrián Montañés. Pero creo que David el torneo lo tiene como... Tiene un secundario, ¿no? Muy secundario, muy secundario. Sí, que se disfruta del ajedrez, de los amigos. Pasa que te encontrás con mucha gente, con muchos amigos. Bueno, es una... Hay alguna sorpresa. Javier Alcaraz, que vendrá a jugar aquí, yo creo que es su 16 o su 18. Ajá. Tablas, tablas con... contra el gran maestro Stojes. ¿Alguna sorpresilla más por ahí? La maestra femenina Borka Franciskovic, que hizo tablas con Arika Dronaveri, de ser indio, ¿no? Algo así. Y bueno, nuestra derrota de Judania contra Reiner, que comentábamos antes. Está Ángela Rivas también. Está jugando, sí, Ángela Rivas, David Antón está jugando también. Bueno, la verdad que esta lista es interminable. Daniel Forcén. Pero mira, hizo tablas con Francisco Montolío. Sí, o sea, sí, hay grandes maestros de fama mundial, sí, como Vilava y eso, que ya hicieron tablas, ¿no? Sí, bueno, el número uno es Hare Krishna. Sí, es el indio, tremendo, sí. Es tremendo. Sí, Julio, sí, Granda, como siempre, jugando allí, ¿no? Sí, sí, hoy ganó a Ladrón de Guevara, una partida muy técnica, muy bien, ¿no? Puso las piezas como un genio, ¿no? Como es Julio, ¿no? Bueno, pues algún día intentaremos ir a Benasque. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Te digo, te cuento una anécdota, si quieres, que con Hare Krishna... en el mundial, un mundial juvenil que fui con Manuel Pérez Candelario como entrenador y Dasnae, y los jugadores indios, como estaba Hare Krishna, Ganguly, bueno, y varios tocaban, ¿no? Entonces, cuando íbamos a preparar la partida, impresionante, tenían como 500 partidas. Los últimos meses tenían partidas de los mejores torneos y Open en Londres, en el mundo, ¿no? Que tiene un apoyo, digamos, brutal, desde, ¿no? Brutal, desde muy temprano. Pero tiene que estar jugando. Pero era Hare Krishna, Ganguly, todos estos que ves ahora, que son de los mejores del mundo, que están ahí. Ya cuando tenían 17 años, ya, estaba, ya habían tenido el los mejores torneos cerrados y abiertos que se estaban disputando en toda Europa. Toda Europa, sobre todo desde la India. Y los chinos también. Tienen que ir por también, aquí. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, ahí está, me impresionó, claro, me impresionó eso, porque bueno, a ver cómo juegan estos indios, tienen 2.500, serán fuertes, a ver dónde juegan. Y bueno, cuando empezás a ver, jugó aquí, allá, acá y allá, y contra grandes maestros, todos van, sí, con entrenadores. Bueno, me acuerdo que en aquel mundial iban escuelas enteras, ¿no? A ver las partidas que estaban en pantallas gigantes, ¿no? En un sitio espectacular, en Goa, Nueva Goa. Y ya de muy pequeños, ciertos apoyan durísimamente el ajedrez. Sí, bueno, está claro que el apoyo de un país a otro es muy distinto, ¿no? El sitio es... Bueno, todavía el Gelfand, cuando fue la final del Mundial, le felicitaba a un periodista porque lo habían seguido mucho en Israel. Y decía, bueno, a ver si en Israel entonces empiezan a apoyar al ajedrez. Sí, claro. Porque hasta ahora nos compran, trataba, y compran menos armas, ¿no? Sí, nos trataban como si fuéramos... que perdíamos el tiempo, que esto no servía para nada. Sí, sí, sí, sí. Dándole caña ahí. Sí, sí. Y, fuerte, y países, ¿no?, que tú crees que, bueno, que tienen carencias o, bueno, son realmente potencias, pero apoyan lo que... Pero nada que ver con países poderosos de Europa, ¿no? Sí, sí. Que deberían apoyarlo de esa forma. Sí. A lo mejor en Europa hay miedo a que la gente piense, no sé. Porque claro. El ajedrez, yo es el deporte en el que realmente necesitas pensar, necesitas idear. Hombre, necesitas... y te olvidas también de la televisor y de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, bueno. Y te obliga a pensar por ti mismo, ¿no? Y en esto no parece que no está muy bien visto, a lo mejor, aquí en Europa. Bueno, pues este ha sido un poco nuestro resumen de la actualidad. La verdad que el panorama, hay todavía más cosas. Está jugando en Ferrol otro de estos Openes que organiza el Círculo Ferrolano. Esta vez es Open abierto en Santa María de Caranza. En los próximos días, bueno, pues terminarán todos los campeonatos de España y en agosto tendremos 2 Open en Galicia importantes, que será el de Ferrol y el de Cambados, que se mueve a la última semana de agosto, sí, cuando antes coincidía precisamente con el Puente Sadrez, con lo cual, como dije a David, se han visto saturados, sí, por el Puente Sadrez, por el campamento, ¿no?, del 1 al 8 de agosto, ¿no? Sí, sí. Que lo tenéis ahí enfrente, y han tenido que mover el campeonato al 20 de agosto, ¿no? ¿Cómo va el campeonato? El campamento. El campamento. Creo ya que va muy bien, ¿no? Va muy bien, ¿no? Todos los que vinieron el año pasado repiten que eso es una buena, ¿no? A mí me llamó gente que venía a veranear a Vigo, por la zona de Vigo, pidiéndome. Sí, sí, que, sí, y tal. Vienen unos chicos que van a veranear, justamente, quizás. Sí. Entonces, claro, van allí, ¿no? Bueno, va a ser. Ya creo que a ver si consolidamos. El primer año fueron pocos, pero fue todo perfecto. La satisfacción que todos los que vinieron el año pasado repiten y se traen amigos. Por ejemplo, Daniel Varada de Vitoria viene con cinco más. Los chicos de Orense ahora vienen unos cuantos. Y bueno, creo que es una actividad muy importante. Del 1 al 8 de agosto, ¿no? Del 1 al 8 de agosto, sí. ¿Y es en el casino? ¿Cómo es? En las afueras, lo que tiene el casino mercantil, a 4 o 5 kilómetros de Pontevedra, donde tiene unas instalaciones deportivas y piscina olímpica y piscinas. ¿Y todavía hay plazas para inscribirse? Sí, sí, todavía quedan plazas. Todavía quedan algunas plazas. También está, bueno, plazas de diurno, sin dormir, hay. ¿Eh? Y plazas durmiendo hay pocas. Hay dos modalidades, ¿no? Hay dos modalidades. Puedes quedarte todo el día allí. Claro, durmiendo así. Dejas el día 1 y te vas a coger el día 8. Por decir, claro, así. Claro. Hay una comida, ¿no? Hay un día de comida. Comida, sí, sí, que hicimos un asado y bueno, fue la verdad que estuvo muy bien, ¿no? Fue un domingo que invitamos a los padres y a los familiares de los niños del campamento. Hicimos un asado ahí en las parrillas, y este año, por supuesto, se tiene que repetir. Sí, los padres de y Vara. Pasar todo el día ahí, los padres que llevan días sin ver a los niños y a comerse un asadito, a pasar a conocer el mercantil, aquel sitio que es espectacular. Y luego la modalidad de ir por la mañana. Claro, los que viven cerca, que quieren dormir en su casa, quizás. Que vayan todo el día a partir de la, después de desayunar, a partir de las, creo, 9 o 10 de la mañana, hasta las 8 de la tarde. Comen allí, meriendan allí y hacen todas las actividades de ajedrez, de deportes y de excursiones que hagamos, ¿no? Ok, con lo cual aún hay esas opciones, tanto de una sí, como de la otra. Sí, sí. Para contratar, ¿cómo lo hacen? Es que tienen que buscar en Puente Sadrez, ¿no? Escuela Yadrés Pontevedra, en la web de Escuela Yadrés Pontevedra, escribiendo a escola@yadrespontevedra.com o llamando directamente también a David. David Fernández, sí, ya les damos los contactos, que con esta velocidad de red que tenemos a veces sí. Nos deja un poco colgados, pero bueno, lo tenéis anunciado en Tabla de Flandes, www.tabladeflandes.com. Y si no, ahora mismito, vamos a ver, por aquí, taca, taca, taca, taca, taca, taca, lo tengo aquí, sí, Escuelas de Pontevedra, podéis todavía contactar con David o con Daniel para este curso. Va a estar muy bien, va a venir Manuel Pérez Candelario, el analista, gran maestro y analista de Alexei Shirov, va a estar Iván Cabezas, va a estar David, va a estar Yelena Kolar, que es una entrenadora serbia, que es la compañera de Alexa Strikovic, y bueno, el grupo es numeroso y bueno, lo van a pasar muy bien, ¿no? Y van a aprender bastante. Es como decía Daniel, los contactos serían escola@sadrezpontevedra.com, Sadrez con X, o el teléfono 650-645-318. De 7 a 15 años, cualquiera se puede anotar, ¿no? Sí. Una cuestión, no sé si... ¿El torneo de Sanjenjo lo habían comentado? ¿Lo habías comentado? Sí. Lo comentamos ya la semana pasada. Ah, muy bien. Bueno, pues... no sé si llegamos a comentar, la verdad, al final. Porque lo comentábamos durante las primeras rondas. La verdad que el final puede que no lo hayamos comentado, cómo quedó. No, porque es importante que este torneo se haya consolidado, ¿no? Porque fue una participación muy buena. Bueno, la gente que viene a hacer ajedrez, a disfrutar de jugar contra grandes maestros de un nivel extraordinario, tienen la parte de la playa al lado de San Genjo y el hotel en que se pueden hospedar 14, a un precio, ¿no? Sí. Jugaron este año 109 jugadores, 15 sí, titulados. La verdad que es una alegría que se haya consolidado, creo que este torneo. Roy que puede ir a más, Roy Reinaldo. Haciendo un trabajo muy, muy fuerte. Exactamente. Y ganó, yo creo que lo comentamos la semana pasada. Sí, ganó Ibrahim Jaranculov, que había pedido dos byes en la primera y segunda ronda. Jugó con dos byes y después ganó casi todo, ¿no? Porque venía de jugar un cerrado. Jugó en Chantada los dos días. De ahí se va al otro día, comienza el cerrado en Zaragoza. Y luego volvió para allá. Y tuvo que pedir dos byes y volver. Y está jugando en Ferrol ahora mismo. Y ahora está en Ferrol, ¿no? Se vino a invadirla aquí de Galicia, ¿no? A llevar todo de Galicia, el oro de Galicia. Es que es de Extremadura, ¿no? Sí, vive en Extremadura. No, sí, sí que lo comentamos. Es subseco. Había ganado Kramalukov, segundo José Luis Fernández, tercero Ángel Arribas, el nuevo maestro internacional madrileño, de Dragan Barlov quedó cuarto, Diego Espiñeiro, el también estrenado maestro internacional gallego, quedó quinto, David Lariño sexto, Jesús de la Villa quedó séptimo, gran maestro Paunovic. Paunovic octavo, el maestro internacional Pablo García queda noveno y David Recuero décimo. Destacar ahí jugadores no titulados, el primero es Paulo Piño de Hizo Portugal un gran torneo, sí. Y algún chaval como David Gómez Diegues que queda quinceavo. Y Daniel Espiñeira, el hermano de Diego, ¿no? Que sí, jugó la última con su hermano. Sí. Sí, sí, pero con seis puntos que podía ser estar con Patiño, siete. El jugador que sí, estuvo en la final siempre, de la Liga. Siempre es peligroso, juega muy bien Roberto. Hizo, ¿no? Hizo una performance brutal de 2003-39, subiendo 29 puntos de Elo. Perdió solo contra Kramalukov, ¿no? Y José Luis Fernández. Nosotros pero hizo hacemos tablas, un poco de broma con el apellido. Hizo tablas con Pavlovich y con Recuero. Cuidado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nivel duro. Y bueno, entre los chavales estuvo haciendo muy bien Luis Marcos Medarde. No, está jugando muy Luis Marcos. Jugando muy fuerte y haciendo tablas con Dragan Barlov, con Recuero, con Pablo Castro. Sí, sí, sí, sí. Y ganándole a Javier Recuero. No, único, invicto, invicto, ¿eh? Sí, sí, y no perdió ninguna. No perdió ninguna. No perdió ninguna. No, está jugando muy bien. Bueno, ya con los entrenadores que está trabajando, que puso la federación, tecnificación, ahora con, bueno, antes con Manuel Pérez Candelario, y el también que se hizo en tecnificación y entró Zenón Franco. Zenón, ¿no? Para trabajar tres meses con un grupo de sub-18 y comentó que Luis Marco, vamos... Estaba interés. Muy destacado, ¿no? Sí. Bueno, pues esto ha sido un poco lo del torneo de San Genjo que se está consolidando. Yo creo que empezamos a tener tres torneos potentes, por lo menos. Sí, con ya. todo lo que había antes, San la Genjo, verdad, claro, y es una pena, ¿no? Porque antes había todo el verano que tenías torneos seguidos, ¿no? Pontevedra, Marín, pero bueno, por lo menos estos tres Cambados, Villa García. Esto se consolida, ¿no? Están ahí. A ver, este que se consolide y recemos que no caiga ninguno más y que aparezcan algunos otros. Que la cantera que hay y el potencial que hay en Galicia hace falta ahora para los chicos esta clase fuertes. De torneos, ¿no? Sí, y ahora que terminan los estudios y que que salgan unas notazas. Que puedan jugar en su tierra esta clase de torneos que... Sí, sin tener que irse muy lejos. Sin tener que irse muy lejos, van a progresar muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ahí Portugal, que le he hecho una mano también jugando alguno, ¿no? Que puedes ir a jugar. Pero la verdad que se echa un poco de falta cuando ves las ligas en Cataluña que se solapan entre ellos ya. Claro, y que no sean torneos de 3-4 días, ¿no? Y estos torneos más largos que las partidas, bueno, que ya... Son más potentes. Son más potentes, que tienes tiempo a preparar, tienes tiempo a disfrutar, que puedes ir a la playa y... Bueno, pues Daniel, se nos ha ido el tiempo. Bueno, decías tú... Yo pensaba que habíamos empezado recién y... No, llevamos por la hora y media. Nos va a tocar la sintonía dentro de poco, así que bueno, vamos despidiendo nuestro programa número 20. Hoy ha sido aquí íntegramente grabado en directo desde Salobreña, en una noche preciosa, sin demasiado calor... Espero que el ruido de fondo no haya sido demasiado salvaje, porque aquí los que vengáis veréis que hay música hasta las 12 de la noche. Hasta las 12, a las 12 te termina. No, pero la música se lleva bien. No es muy estridente. ¿No? No es estridente y, bueno, es música amena, ¿no? Sí. Se puede... Yo me estaba acostando todos los días a las 11, como muy tarde, y bien, se dormía bien y no había ningún problema. Bueno, pues la semana que viene estaremos grabando ya desde Galicia. Esperemos poder contar con David y que nos cuente sus peripecias en Benasque. Si llega vivo, metafóricamente. Si sigue vivo. Y bueno, desde aquí se despide pues David Rivera, que agradecemos haber estado con nosotros. No, bueno, para mí un placer estar contigo. Y aparte, creo que es una idea fantástica y es un aporte importantísimo. Sí. El rap de Radio Profano, ¿no? Sí, yo creo que es importante, por lo menos nosotros, si nosotros no hablamos de nosotros mismos, nadie lo va a hacer, o sea que... No, y va a servir para mucho. Claro. Bueno, pues nada, desde aquí también se despide Juan Represa. Este ha sido el programa número 20, hoy, que es sábado 7 de julio, un día un poco especial. En la semana que viene retomaremos ya nuestro horario normal los jueves. Y venga, nos vemos aquí, hasta la semana que viene. Hasta luego.